No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? Que tenemos que presentar. ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, yo no entendí! Claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy el grupo Luces tiene para contarles algo sobre títeres y terapia. Mucha gente ha usado los títeres en psicoterapia como un medio de expresión de la fantasía y una ayuda para diagnosticar y con un propósito de tratamiento. Pero como activo auditorio, el público puede hablar, alentar o interrumpir a los muñecos según su voluntad. Encontré que esta mutua participación extendía el valor terapéutico. Esto produce a menudo reacciones inesperadas que dan luz en el avance del tratamiento. Esto está tomado de Mané Bernardo en 1962. Hola. Buenas, Cachirulo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cachirulo? ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. ¿Y se acuerdan que yo le había dicho que le iba a traer los distintos segmentos de mi programa? Ay, sí, por supuesto, Cachirulo. Bueno, acá sí los trajes. A ver, ¿qué, cómo va a ser el programa entonces? Bueno, primero tengo un segmento de humor. Ah, qué interesante. Sí, que dura 2 minutos. ¿Cortito? Sí, porque es solo risas. ¿Solo risas? Claro, como vieron los japoneses que se ríen y hacen una especie de risoterapia. Este va a ser el segmento de humor. Ah, muy bien, entonces va a ser terapéutico. Bueno, digamos que va a ser terapéutico, Cachirulo. ¿Qué más tiene? Bueno, también tengo otro segmento de 2 minutos que es actualidad. Ajá. Y ese va a ser 2 minutos de llanto. Ay, pero Cachirulo, ahí en lugar de llorar todo el tiempo, podría contar algunas noticias. También va a haber un segmento de noticias. ¿Ah, sí? Sí, solo silencio. ¿Solo silencio? ¿Qué está diciendo, Cachirulo? ¿Cómo solo silencio? Claro, porque el proverbio chino dice: si no puedes mejorar el silencio, calla. Bueno, muy ingenioso, Cachirulo. ¿Y algo más, Cachirulo? ¿Va a ser algún segmento más o esos son todos los segmentos que tiene? Bueno, siempre me está apurando, por favor. Bueno, sí, tengo un segmento maravilloso. Ajá. Maravilloso. Sí. Este segmento es empoderamiento titeril. Ah, bueno. ¿Y cómo es eso, Cachirulo? Ay, ay, ay. Sí, empoderamiento titeril. Quiere decir que primero vamos a tener el DNI de los títeres. No, no, pero DNI los títeres no tienen, Cachirulo, eso es solo para personas. ¿Dónde vio DNI de títeres? Ufa. Sí, quiere decir, dícese de nuestro ingenio. Claro. ¿Pero qué está diciendo, Cachirulo? Escúchame, escúchame, sigo. A partir de ahí, nosotros vamos a empoderarnos cada vez que logremos que nuestro titiritero piense como nosotros, sienta las emociones como nosotros, se mueva como nosotros, hable como nosotros, se vista como nosotros, abandonando su personalidad para dejar paso a la nuestra. Ajá, Cachirulo, bueno. No, la verdad, Cachirulo, que esta vez tengo que reconocer que está muy bien. Sí. ¿Desde cuándo estuve mal yo? Uy, Cachirulo. Bueno, está bien, está bien. Esta vez está bien. Bueno, perfecto. ¿Y tiene algún segmento más? No, estos son todos los segmentos. Muy bien, Cachirulo. Me parece muy interesante. ¿Y cuándo va a comenzar con su programa? Todavía no tenemos fecha exacta. Ah, bueno. Así, pero no, cuando empiece, yo vengo y les digo, ¿eh? Chau, chau. Me voy acá que tengo que grabar una cosa. Chao, hasta luego, hasta la próxima, Cachirulo. Me parece que como siempre nos hemos quedado con poco tiempo, así que nosotros también nos vamos despidiendo de este segmento de Títeres y Terapia. Hasta la próxima. Chau. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío, te desafío a no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Gracias por el desafío a mi queridísimo tocayo Cachorro González, porque voy a aprovechar para hablar de una persona que admiro y respeto y que estoy siempre atento. Esta persona es mi viejo, Miguel Ángel Fernández. Él comienza en los años 60 de forma autodidacta a practicar acrobacia, empezando con las verticales, con una revista llamada Apolo, donde tenía las instrucciones de gimnasia y tenía justo un artículo de cómo marcar una vertical. Así es como él empieza solo, con 18 años, hasta que empieza a conocer gente que está también, como en la vida, ¿no? Uno empieza a hacer algo y nos acercamos, somos radio y receptor. Así conoce a Titín Folch y a Héctor Mazzucco, compañeros de la vida. Héctor Mazzucco hizo mucha carrera en circo, incluso llegó a aparecer en una escena de la película Moreira de Leonardo Fabio, donde hay una persona donde camina arriba de un cable haciendo equilibrio. Bueno, si la ven la película, él es Héctor Mazzucco, compañero mi viejo, donde forman el grupo, el dúo Frank y Lennon, un dúo de acróbatas. En un momento viajan a Buenos Aires y presentan en el intervalo de una muestra de físico-culturismo, creo. Y esto es registrado por un periodista que lo saca como un artículo dentro de la revista Apolo. O sea que acá hay como un primer ciclo, desde que él agarra una revista y decide meterse en la acrobacia hasta que termina apareciendo en una publicación de la misma revista como un acróbata. También en los 70 trabaja con otras personas más, en grupos de acróbatas de hasta 5 personas. Entre ellos Titín Folch, su gran amigo, forman parte del grupo Los Halcones, nada que ver con los tipos que andan en aviones, sino eran acróbatas vestidos con calzoncillos de terciopelo rojo, sandalia y tiras de cuero hasta la rodilla. Interesante propuesta, que la desarrollan hasta la década de los 80, presentándoles en eventos, en todo tipo de lugar donde era oportuno mostrar sus destrezas. Él vivía en esa época del gimnasio que él tenía, llegó a tener 3, el último en la zona de la terminal de ómnibus de Rosario, y donde le va mal por la inflación y le va muy mal. O sea, en síntesis, hasta tienen que vender su casa para pagar deudas. Y bueno, ahí viaja a España, mi vieja le hace la segunda con nosotros, acá en Rosario. Él va con una posibilidad de trabajo y con el plan de mandar pesetas a Argentina, aprovechando la diferencia del cambio favorable para el peso, para Argentina, así que... Pero bueno, como es la vida, a veces las cosas no salen como uno la planea y va para cualquier lado. Y mejor así, porque es ahí cuando empieza de busca vida, empieza a hacer laburo de fontanería y también en un momento encuentra en un taller donde fabricaban títeres y vendían el por mayor. Estos títeres eran lagartos de unos 60 centímetros de largo, de goma espuma, pintado con aerosoles, y llevaba como correa un alambre, donde uno lo manipulaba desde ahí. Entonces uno parecía que caminaba y paseaba el lagarto. Este títere, mi viejo lo lleva a muchos lugares, empieza a vender ahí sobre el sur de este pueblo, en el sur de España. Y en un día que había un carnaval, algo así, empieza a vender estos lagartos, hasta que en un momento se le arma un corro. Y ahí empieza a meter un poco los gags que él empezó a desarrollar con este títere. Y fue donde ahí a él le hizo clic y se dio cuenta de que él podía vivir del espectáculo, o algo así, digamos, ¿no? Aunque no estaba preparado en ese momento, no tenía herramientas para poder llevar un espectáculo en sí. Pero el haber hecho acrobacia tantos años ya lo formó en cierto aspecto. Así que bueno, cuando vuelve a Rosario en el año 90, viene totalmente decidido a aprender actuación. Y lo que me gusta en esta parte, porque él tiene 45 años en ese momento, así que empezar un nuevo oficio. Cuando llega a Rosario, empieza a averiguar y termina dando con el joven por aquellos entonces, Raúl Bruschini, de unos 20 y poco años, pero con su historia muy clara, con su oficio totalmente bien plantado. Incluso tenía su propio estudio donde daba clases de mimo. Y mi viejo empieza a interactuar con él, y le hace una propuesta en un bar para que trabajen juntos. Mi viejo estaba muy interesado por Raúl, porque ya Raúl era un gran talento en esa época. Y mi viejo, para convencerlo, en la mesa de ese bar pone las palmas de su mano sobre la mesa y marca una vertical. Se da vuelta de pronto y queda al revés, parado arriba de la mesa, haciendo esta vertical. Así que bueno, yo creo que Raúl quedó muy impresionado y no duda de que esto puede ser un dúo bastante mercachifle. Así que bueno, empiezan a trabajar juntos, forman un lindo show, un lindo espectáculo que se llama Los Vendedores de Ilusiones, y creo que es el primer grupo en Rosario donde empieza a incursionar el clown, las acrobacias, el teatro, el mimo, algo muy lindo, muy lindo. En todos los años 90, Miguel empieza a trabajar también como unipersonal en los parques, a la gorra y en todo tipo de eventos, hasta el año 2003, que ya ahí tiene 58 años, y decide volverse a España, esta vez con un oficio bastante incursionado y seguro. Se va con su valija a este mismo pueblo del Mediterráneo, Fuengirola, y eso. Abre su valija en un parque de ahí y comienza toda una etapa donde progresa mucho profesionalmente, ya que es un lugar turístico y tiene temporadas muy buenas. Así que por más de 10 años mi viejo ahí se dedicó solamente a laburar en ese pueblo, en la peatonal de Málaga, muchos años también, y contrataciones por varias zonas ahí del país, viajando también en ferias medievales. Hace mucha carrera y le va muy bien. Y hoy en día ha pasado también por una compañía de circo, viajando por países. Siempre para adelante, positivo, con 75 años hoy en día. Sigue marcando algunas acrobacias y creo que su política siempre fue la de una energía positiva, transmitir eso a la gente, de que todo se puede arreglar de alguna manera, se puede cambiar. Sí, hay muchas anécdotas muy bonitas sobre gente que ha estado mal, que una chica, por ejemplo, que se había separado y que estaba con su hijo y en un momento pararon a verlo y mi viejo dijo algo que le marcó la vida y que años después apareció esa chica y le mostró un tatuaje con una frase de mi viejo que era, se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Y bueno, también va a los hospitales, algo que siempre hizo también acá en Rosario, tirando siempre una buena onda, y eso es lo que más me gusta de él, que es muy positivo y que ante cualquier cólera siempre lo trata de comprender o buscar la vuelta y una persona que es como ejemplo para mí y para muchos. Así que bueno, esto ha sido mi relato. Espero que les haya gustado y les mando un saludo desde mi corazón para todos. Muchas gracias. Bueno, maravilloso, maravilloso el relato de Maurito sobre su padre Tinga Tinga, al que he tenido el gusto de conocer. Lo conocí ya hace unos años, nos hemos visto varias veces y siempre, siempre con Raúl Bruschini a la sazón y con Cristian Álvarez, quienes me han relatado un poco quién era esta persona, pero no sabía en realidad su historia tan, tan pormenorizada que nos puede contar, bueno, nada más y nada menos que su hijo. Y la verdad que el relato fue para mí realmente revelador y conmovedor. Sí, pero aparte porque es un grande Miguelillo, digamos, el tinga tinga, tinga tinga tinga tinga, es impresionante lo que genera el tinga Don Miguelillo cuando uno lo ve laburar. Yo tuve la suerte de conocerlo ya por los años 90, pero después tuve la suerte de compartir espacio trabajando con él y de aprender, que es cuando desde el año 2000, 2001 y 2002 vivía de hacer gorra en el Parque Urquiza. Fundamentalmente nos cruzábamos con Miguelillo, a donde yo lo veía y disfrutaba, y nos íbamos turnando. Cómo él trabajaba era impresionante, un payaso muy bizarro en un montón de cuestiones. La imagen del lagarto que cuenta Maurito era un títere que él utilizaba, y después otra que era como una especie de ardilla, una cosa así que él lo manejaba. Eso sí lo vi hacer, sí. Claro, impresionante. Y además, en ese Parque Urquiza compartíamos en esos años también espacio con Maurito Fernández y el Chulo, que un trío tenían. Maurito Fernández tenía un trío donde hacían malabares. También era muy divertido lo que hacían. Me acuerdo una de las cosas que hacían eran malabares que enseñaban a cocinar. Iban a cocinar un huevo frito. Entonces eran cocineros y hacían malabares con una sartén, el huevo y todo, hasta que terminaban con el huevo estallado en la sartén. Eso lo hacía Maurito, si no me equivoco, porque estamos hablando del año 2000, 2001, 2002. Justo, bueno, el Mauro cuenta que el corte en el 2003 lo hace Miguelillo y se va para España, se vuelve para España con toda esta profesión a cuesta, que también descubrió en ese casual de que se le arma el corro. Qué linda imagen esa. No, no, cuando cuenta eso, cuando dice que en un momento se le arma un corro, fue la piel de gallina. Cada vez me gusta más esto del te desafío, señora, le confieso, porque vio que tuvimos como una secuencia en estos últimos programa a donde se va concatenando, donde habla Raúl, hablan de Raúl y hoy hablan de Miguelillo y lo nombran a Raúl, como que todo empieza a tener un mapa en esta ciudad maravillosa que es Rosario, a donde podemos descubrir la historia, ni más ni menos descubrir la historia y darle el lugar que se merecen aquellos compañeros y compañeras que nos vienen antecediendo, nos anteceden y sobre todo nos formaron una base para que nosotros podamos disfrutar, los que nos desarrollamos en esto, y que pueda disfrutar el público, porque ahí aparece todo el tema de la trascendencia, ¿no? Sí, y usted sabe que justamente cuando pensaba en este segmento que finalmente le pusimos de desafío, era justamente este el objetivo: poder rescatar y poder hablar y poder reconocer a esas personas que nos marcaron el camino, que fueron pioneras en esto que dice Mauro. Me parece que fueron los primeros grupos de acróbatas, la primera banda de payasos, los primeros. Y bueno, esa gente es la que marca el camino. Esto es para las nuevas generaciones, que lo sepamos que lo sepamos reconocer. No venimos de un repollo y no hemos inventado nada. Y que la historia no está solamente en los claustros de estudio y en los libros y de gente que está en otros lados y saben decir muy bien. Está en lo que nosotros los narradores hablamos de la oralidad, por ejemplo. Está en esa oralidad que en este caso también es en esta transmisión que se va dando día a día y cotidianamente con los compañeros y compañeras que nutren las calles con la artística, que nutren los teatros con la artística y que por ahí no llegan a un libro, no llegan a esos claustros diciendo determinadas cosas que alguien las rescató. No estoy negando lo otro, lo que estoy diciendo es que no tenemos que ser hegemónicos, que no tenemos que ser solamente... pensar en que la legitimación de la historia está en un libro, ¿no? Así es, usted lo ha dicho muy claramente. Pero, ¿no desafió a nadie? Sí, sí, claro que desafió. Ahí vamos a ver a quién desafió. Vamos a escuchar a quién desafió. A escuchar. Bueno, voy a hacer este desafío a Chulo Julián Jaime. Bueno, así que lo vamos a tener al señor Chulo, a Julián Jaime, como desafiado el sábado que viene. ¡Qué bárbaro! Nos va a poder contar un montón de cosas. El Chulo es alguien que labura muy interesantemente. Bueno, yo también lo conocí ahí laburando en la calle, pero tiene un recorrido muy interesante en relación a la salud mental y la coordinación desde lo teatral en ese sentido. Así que nos va a poder contar de alguien. Vamos a ver de quién, porque es un desafío. No nos va a poder contar de lo que hace él, obviamente. Claro, ya eso lo está contando un poco usted, pero él, Chulo, no vas a poder hablar de vos. Porque en este segmento del Te Desafío uno no puede hablar de uno, ni siquiera decirlo bien. ¿Cómo? Claro, no puede hablar de uno. No puede. Bien, bueno, ¿y qué tema musical ha elegido el señor Maurito Fernández? No lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. ¿Y entonces qué hacemos? No sé, ¿usted lo sabe? ¿Lo tiene ahí escondido? No, vamos a escucharlo a él y a quién se lo dedica. ¿Usted ya lo sabe y no me lo quería decir? Yo lo sé, pero vamos a que comparta él el tema que eligió y a quién se lo dedica. Eso, por favor, deje de ocultarme cosas. Listo, y nos vemos, bueno, en realidad nos escuchamos en el Te Desafío que viene. Así es. Gracias, Mauro. Y la canción que elijo es de Sumo y se la dedico a mi vieja, Eloína Suárez Chávez. Hands, show me what you're holding. Is it an emerald?